Bueno, estamos en contacto con el comisionado Juan Miguel Petit. Antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos, Petit. Buen día. Por el interés en la temática. Bueno, ayer se realizó un fuerte operativo por un incidente en la unidad 4 en Santiago Vázquez, con el resultado de 2 muertos y un número de heridos también, de 5 se está hablando. ¿Qué es lo que sabe usted como comisionado parlamentario para cárceles y qué se puede estar diciendo hasta ahora de lo que ocurrió ayer? Bueno, yo estuve en el Concar de mañana, en la madrugada hubo hasta la medianoche, hubo un enfrentamiento entre un grupo de internos del mismo piso, del módulo 3, el segundo piso. Ahí el proceso, el disparador de la situación, se está investigando el motivo del enfrentamiento, pero básicamente al final fue un grupo de internos de una celda que atacó a otra, y la guardia cuando interviene, pero bueno, allí hay escasez de funcionarios. La guardia intervino prestamente, yo diría algo más que prestamente, diría valientemente, porque cuando ellos ya llegan, ya está hay fuego, hay heridos. Incluso había heridos caídos en el piso, que ellos entran en la celda con fuego, lo sacan, lo rescatan. Y el saldo de 2 muertos, 5 heridos que están en el SENACE, en el Centro de Quemados, varios de ellos en el CTI, creo que por lo menos en este momento 3 de ellos en el CTI. Y bueno, un hecho triste, había mucha conmoción en el CONCAR se viene haciendo un esfuerzo muy grande desde el 2019, desde agosto, septiembre del 2019, empezó un proceso de reformas. El módulo 3 es uno de los módulos donde hay hacinamiento, de malas condiciones de vida, pero hay un jefe de módulo, un equipo que mejoró las condiciones, mejoró el agua, la electricidad, inclusive las camas. Había un alto porcentaje de gente que no tenía camas, se mejoraron las condiciones, pero todavía es un sector de hacinamiento con condiciones que no son las que deberían ser en un centro penitenciario, un centro de rehabilitación. Y si bien no es momento para, yo nunca lo hago, sacar con pontificar, ni dar lecciones, ni decir cosas grandilocuentes al lado de una tragedia, pero tampoco uno puede estar en silencio. Creo que en honor también de todo lo que trabajan, todo lo que se esfuerzan, y la gente que tuvo que manejar la situación ayer, ver el impacto, los que han sufrido esta violencia, la familia y los muchachos que podrían haber encontrado rehabilitación y no, en fin, la situación terminó muy mal. Yo creo que hay que buscar acuerdos, ir a un artículo que está en la ley de urgente consideración, que si no me equivoco fue votado por todos los partidos políticos, que habla de una estrategia nacional penitenciaria, de formular un plan estratégico y una estrategia nacional penitenciaria. De nuevo, estos temas no son temas de una administración, no es un tema de responsabilidad ni de esta, ni de la anterior, ni de la que venga. Son temas estructurales que requieren acuerdos a largo plazo. Se está manejando muy bien la emergencia sanitaria, la emergencia penitenciaria, pero yo creo que es fundamental trabajar entre todos, y de nuevo lo digo sintiéndome, asumiendo la cuota de responsabilidad de este episodio también. Bien. Yo también siento una cuota de responsabilidad de no lograr convencer a veces, de no lograr mostrar que esto es un área estratégica que requiere más atención, más inversión, más prioridad. O sea que no lo hablo desde afuera, lo hablo sintiéndome también parte de esta desgracia. Sin duda. Ya hemos hablado en varias oportunidades con usted, Petit, sobre el fondo del asunto. Acá hay un sistema que está claramente mostrando que tiene una crisis real, general, que no se soluciona con estos grandes edificios que se construyen habitualmente. Pero quería preguntarle sobre este hecho concreto, si el hecho se dio con puertas abiertas, digamos, de ingresos de un grupo de una celda hacia la otra, si esto es normal. Capaz que yo estoy preguntando algo que está naturalizado, que es así, que hay presos que deambulan, digamos, y van de una celda a la otra, y que por eso se dio este ataque, o si fue no, de otra en manera. En este caso, los internos habían estado circulando por el módulo durante el día, había habido visita. Es un módulo que había tenido problemas, había habido sanciones hace un tiempo, habían estado limitadas la circulación durante un tiempo, pero estaban ahora circulando, pero en la noche estaban todos en su celda, a puerta cerrada, si hubo una ruptura de esa situación, una salida hacia afuera, a raíz de problemas pendientes y ese enfrentamiento, y luego sale a la guardia y pasa lo que pasó. Bien, en estos casos, ¿qué es lo que, no le pido que especule sobre este hecho concreto, pero habitualmente que se dan cuestiones de liderazgo, cuestiones de consumo, cuestiones hasta de fútbol, sí. ¿Cuál es el factor común? Es difícil desentrañar, pero hay una constante, y es que hay una acumulación de violencia, que cuando hay malas condiciones de reclusión, condiciones que no son las normales, o que no son naturales, cuando hay hacinamiento, cuando hay el doble de la cantidad de gente que debe haber, esa violencia, en vez de ser cauterizada, canalizada, bajada, se exacerba, se multiplica y termina siendo causa de muerte un hecho banal, la pelea por... Pero no lo estoy exagerando, yo he visto episodios en estos años, muertes por, ni siquiera te digo por un celular, muertes por un parlante, por una rocola, por una comisión de trabajo. Hubo una muerte en un mueble el año pasado, o a fines del otro, que fue por un lampazo. O sea, la violencia llega a grados extremos, sí. Cuando no hay y condiciones que es muy difícil, es infinanciable un sistema de este tipo. Hay que repensar cómo se puede lograr un sistema que pueda tener tratamiento. Bien. Yo tengo alguna pista, la queremos aportar, la estamos aportando, pero creo que tiene que ser una estrategia nacional penitenciaria y repensar aquellos casos que, de pronto, si bien son una transgresión, si bien son un delito, ameritan otro tipo de medida que la cárcel o la cárcel por un periodo largo. Medidas alternativas, medidas de trabajo, cárcel de fin de semana, otro tipo de tratamiento. Por eso no lo puede decir un actor solo o alguien. Eso tiene que ser un acuerdo de largo plazo, un acuerdo nacional, un acuerdo en el cual la gente crea, que los decisores crean, que los decisores lo apoyen y entendamos todos que tiene que ser una política pública, que esto no es un tema partidario, no es un tema político. Bien. Acá no hay izquierda o derecha, gobierno o oposición. Esto es un tema, es como el tema de tantos temas que el Uruguay ha logrado acuerdos en saneamiento, en educación, en sistema cambiario, en la energía, en la matriz energética, en las relaciones internacionales. Esto es lo mismo. Bien. Creo que es uno de los temas que el país tiene pendiente. Petit, le agradecemos como siempre mucho estos minutos y obviamente que estaremos también atentos a lo que surja de información. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Fuerte abrazo.